The Sims dice, Edu, me armaba en mi casa todo lo que quería tener y después quemaba todo. Después quemaba todo. Es buenísima, me encanta la locura. Bueno, Pablo, 152, jugaba al Tetris, el clásico. Lo jugaba en el family de sus hijos. Camila, 947. Zelda, jugaba al Zelda Break of the Wind. Breath of the Wind. Poesía pura en formato videojuego, dice Cami. Qué bueno, muy bueno. Iván dice, hola locos, ¿cómo están? Iván, son mis últimos del DNI 217. El mejor juego que tanto recuerdo es la Viborita del Nokia 1100. Inolvidable. ¿Sabes que sí, Iván? Tenés razón. A veces con poco se hace mucho, ¿no? También está participando Valeria 204, el Age of Empire. Claro. Vamos recibiendo porque nos van a matar, si no. El Guitar Hero. Sí, Paula, 601. Te mandamos un beso, Pauli, gracias. Sé que te molesta, que cuando me llama no hay respuesta. Y que para olvidarte no hizo falta el control. Esteban, 382, al Doom. Lo jugaba en la compu, en la escuela, escondido. Siempre que no me vieran. Y hacíamos esas cosas nosotros, sí, por supuesto. Esteban, te mandamos un saludo. Leo, 119. Hola, Edu. Simple lo mío. Me encantó siempre el Pac-Man. Lo jugaba en los fichines del puerto. ¡Qué épocas! Sí, señor. ¿Sabes cuánto me acuerdo también? Del soccer, por ejemplo, que estaba en formato horizontal, ¿eh? No estaba vertical el videojuego. Iba al Club Almagro, justamente que el otro día hablábamos, ahí en la calle Peña. Estaba el club antes, físico, así, para reunir a los socios y a la gente que iba a tomar el vermut. Ese olor a papa frita con gancia cuando entras a un club. Y los videojuegos de los abuelos, estaban sentados abuelos ahí. Pero para nosotros los chicos estaba la parte de los videojuegos. Y me acuerdo de esos olores y esos juegos, esos fichines que invertíamos en el soccer, por ejemplo, que era de fútbol, y siempre tenías una diagonal que era característica para poder hacer el gol. Y el más difícil en aquella época era frente a Alemania, ¿eh? La final, a medida que avanzabas, era contra Alemania, era como un eso. Así que bueno. Lo hemos vivido así el día de hoy. Mañana Kiseki a las 9 de la noche en Abbey Road. Hoy te sorteamos ya mismo, estamos haciendo el sorteo, dos pares de entradas. El lavado de autos de la espuma se lo lleva Rocío 241, su DNI. Agustín 434, el documento de Agus. Te ganaste un mes en modo gym para el gimnasio. El mejor lugar en Mar del Plata, modo gym. Agustín, 434, te llevas el mes. La chance por el sorteo de la alacena de Salvini Muebles, la chance se la va a llevar Vanessa, 476, el documento de Vane. El kilo de helados de kiwi es para Martín, 684. ¿A qué voy a querer la vista al mar? Si no te puedo ver, solo es agua con sal. Sin tierra, Torre Eiffel es un... El primer par de entradas para ver a Kiseki en Abbey Road mañana a las 21 horas. La paz mundial, voy a estar contigo un día. Se lo lleva. Sé que me meto en problemas. Mejor que no hablemos. Valeria, 761, el documento de Vale. Que cada vez que nos vemos, no es un beso más, es uno menos. El segundo par de entradas para mañana a las 21 horas en Abbey Road para ir a ver a Kiseki. Lo mejor de la música, de los videojuegos de todas las épocas y de anime. La banda, 8 en escena, increíble. Un lugar hermoso para escuchar algo distinto. Algo que de verdad te recomiendo. Te juro con este beso que me regreso si me estás ahí. Bárbara 097, el documento de Bárbara es quien se acaba de ganar el segundo par de entradas para mañana a las 21 horas en Abbey Road para ver a Kiseki. Ya en producción les van a comunicar a todos ustedes, a todos los ganadores, los premios y mañana a disfrutarlo, ¿eh? A las 9 de la noche allí van a estar.